La leyenda del laberinto de Dédalo es lo que, al parecer, y salvo todas las diferencias de lugar, más similitud guarda con la desesperación y acorralamiento en que se encuentra el oficialista y opositor a sí mismo y a la vez el pálido pelegato bochista, que se aboca a la celebración de unas primarias con rango eminentemente de populista que llaman abiertas y en la que pueden votar todos los que les dé la gana de hacerlo. El domingo 6 de octubre, presentado ese evento como la imaginaria puerta de salvación a sus profundas e irreversibles confrontaciones internas y externas. Entre la quinta administración pálido-bochista, que ha culminado como el más estrepitoso de los fracasos ruidosos, ya que no ha pegado una en 7 años continuos más 5 meses, faltando apenas 7 meses para cumplir los 8 años sin poder exhibir ningún logro tangible y concreto de carácter duradero y de proyecciones futuras. Ocurriendo todo lo contrario a los llamados logros que son sus fracasos, demagogias, mentiras, engaños, estafas, practicados con vehemencia y abundancia, en tanto ha prodigado la más olímpica corrupción en todas y cada una de las áreas de las esferas del Estado y de las actividades sociales. Adjunta a la más depravada impunidad con su centro en el Palacio Gubernamental, ha pertrechado en las oficinas centrales del Poder Ejecutivo y su cabecilla, el gánster Murmullo, el dañino Medina. Estamos ante la tabla de salvación de los náufragos, el espejismo que hace ver un oasis a los sedientos en el desierto, agua que solo existe en la alucinación del paranoico en su desesperación. Pero a lo que en realidad resultan equivalentes esas llamadas primarias abiertas inventadas por los jesuitas y la CIA desde la USAID y los demás poderes imperialistas y oligárquicos como tabla de salvación de sus corruptos partidos del sistema de democracia colonialista, apéndices de los monopolios y sus capitales financieros internacionales, no es a la salida de su crisis, en este caso, del pálido pelegato bochista, sino más bien al encerramiento junto al minotauro de Dédalo y su hijo Ícaro, siendo el primero el arquitecto constructor del laberinto en Creta, una isla del archipiélago de Grecia, por orden de su rey Minos, con el supuesto objetivo de encerrar de manera segura al minotauro, un monstruo mitológico con cuerpo de hombre y cabeza de toro de Lidia. No obstante, como si la finalidad fuera la materialización de un motivo oculto, Minos deja encerrado junto al minotauro en el laberinto al que se le diera el nombre de Dédalo por ser este su arquitecto, diseñador y constructor, a Dédalo junto a su hijo Ícaro, que era su ayudante clave. Digamos que del laberinto no había forma de salir jamás. No obstante, en aras de la exaltación del papel de la inteligencia, la iniciativa, el ingenio y la imaginación tan altamente valorado entre los griegos, sería que Minos dejó encerrado a Dédalo y a Ícaro su hijo. He ahí la música, baila ahora. Parece que Minos había desafiado así a padre e hijo. Encerrados ambos junto con la bestia depredadora feroz del minotauro que estaba cebado en carne humana en el laberinto inexpugnable. La inteligencia y el talento creador de los griegos, a los que tenían que aferrarse con uñas y dientes por cuestión de supervivencia, dada su precaria situación y sus condiciones de pequeñas islitas de un archipiélago, que como castigo soñaban con alcanzar el dominio absoluto del mundo, lo que de antemano sabían imposible, por lo que el derrumbe era lo único seguro al final del sueño. ni el gánster murmullo Dañino Medina respaldaría en las urnas al capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, si éste resulta ganador de las primarias abiertas, como por igual es seguro que el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, que haciendo como el ave fénix, se ha reconstituido como líder de sus propias cenizas dentro del pálido pelegato bochista y su considerable segmento de la sociedad dominicana, cometería el suicidio político del siglo y el acto más estúpido y pusilánime, por demás, de respaldar a un gañán y calibán degenerado como lo es el rufián aventurero y espécimen del más bajo mundo del hampa y sus pantanos inmundos del narco, del sicariato, de la trata de blanca, del blanqueo y todo el prontuario del submundo del gangsterismo, como lo es Gonzalo Castillo. Siendo total y absolutamente cierto que el bochismo es la ideología de lo más ayepto y de la canalla, y que su pálido pelegato bochista es una corporación caribeña de cárteles del narcotráfico, el lavado, el contrabando y el sicariato, más el terrorismo de Estado. Sin ti porque me matas y contigo porque me muero. Como bien sería la máxima del trompo y su capa. Para bailar me pongo la capa, para bailar me la vuelvo a quitar. No puedo bailar sin la capa, pero con la capa no puedo bailar. Los sectores intermedios en esa contienda han estado clamando en el desierto para que el gánster murmullo y su corporación de cárteles que él preside y el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, con el cártel Funglode más el de Villajuana y la infame fracción del Club Mauricio Báez que encabeza Leo Heredia Corporán, el mayor vendedor de contratos grado a grado del último período del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, se pongan de acuerdo, que pacten lo que sea y que dejen a un lado su consigna común de vencer al contrario, aunque se hunda la nave en disputa y no han obtenido resultados conocidos. Gonzalo Castillo sigue saturando los niveles de tolerancia y soporte del impacto tóxico catastrófico de la sensibilidad ciudadana, apareciendo de mil y una forma apagadas con su cara con ojos de perro huevero, incorregible, amarrado y una sonrisa de hiena depredadora, viciosa e insaciable. Solo su rostro y sus gestos amañados dan a entender que él es un gato entre macuto ofertado como carne de conejo. De antemano ha ofrecido lo que es sabido que no va a cumplir, como es que si Leonel Antonio Reina gana, él, Gonzalo Castillo, sería el primero que lo respaldaría. Como antes le habría ofertado un pacto de cazabobo alrededor del compromiso de apoyar al que resulte ganador el 6 de octubre en las primarias del pálido pelegato bochista. A esto, el capo de Tuticapi justamente le dio la respuesta de que los del gánster murmullo son gente sin decoro que jamás cumplen los acuerdos, sino que den una muestra positiva y coloquen a Demóstenes Martínez como presidente de la Cámara de Diputados, según lo pactado y violado flagrantemente por el danilismo. El escenario hacia el seno de los pálido pelegato bochistas para el 6 de este mes de octubre está en extremo enmarañado y hay regiones como la de Macorís del Este, en que por la presencia activa y militante de los grupos del narcotráfico a todas las escalas, bajo el estímulo de la escoria de la peor ralea que es José Jacín Frappier, quien aspira a la condición de senador por el pálido pelegato bochista, quien los instiga al empleo de la violencia y las agresiones contra los otros aspirantes a la candidatura al Senado por dicha organización, y que son, salvo un saltimbanqui llamado Domingo Javier, que es oportunista y miembro de la falsa izquierda, pero los demás son reconocidos pálidos pelegatobochistas, como son la poco pudorosa Juana Vicente, José María Sosa y el médico Franklin Peña, estos dos últimos leonelistas a ultranza, y la primera, como es natural, es de la corporación delictiva e inescrupulosa del gánster murmullo Dañino Medina. Todo esto conlleva a que los augurios y vaticinios resulten matizados por la sangre que se espera no llegue hasta el río Iguamo. Y como este, el mismo cuadro se repite en todo el país. El nuevo capítulo del drama en el pálido pelegato bochista para el día después del 6 de octubre es hasta difícil de clasificar. La encrucijada convergería en que el pálido pelegato bochista saldría del poder, pero de ninguna manera el país se liberaría de la mácula de la peste del leproso moral y pontífice y oráculo de la democracia colonialista o monroísta, apéndice del imperialismo norteamericano y su doctrina Monroe, que es el felón Juan Bo y la peste del bochismo. Estimemos tres escenarios imaginarios posibles. Uno, que el capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, resulte ganador de las primarias del pálido pelegato bochista, y en dicho caso, el danilismo, como obligan a convenir los acontecimientos ocurridos y lo preconizado por sus exponentes, no harían campaña, ni es seguro que voten por Leonel Antonio Reina, sino preferiblemente lo harían por un contrario a este. En dicha situación hay que descartar que haya un triunfo de parte de Leonel Antonio Reina en la primera vuelta, y en segunda vuelta no deja de ser difícil una victoria de este. El segundo escenario, que no sea Leonel Antonio Reina el ganador de las primarias, lo que hace poner en dudas que Leonel Antonio Reina pueda respaldar al perro huevero de ojos saltones y la mirada de la hiena cebada, que es Gonzalo Castillo. Y el tercer escenario es que Leonel Antonio Reina gane o pierda en las primarias del pálido pelegato bochista, concurra como candidato por uno de los tantos o varios partidos reconocidos como el Partido Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, el de los Vincho Castillo y comparsa, o el Partido Humanista de Elcido Paula, y hasta por el mismo Partido Reformista de Quique Antún Valle, cuyas primarias, y no por casualidad, están programadas para llevarse a cabo 6 días después de las del pálido pelegato bochista y del perro de mierda, que están pautadas para el 6 de octubre, domingo, como hemos dicho. Bajo esta última fórmula, las cosas le podrían salir mejor al capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, dado el descrédito y los grandes problemas que apabullan al pálido pelegato bochista y su cártel de los Barriga Verde, que encabeza el gánster murmullo Dañino Medina en el poder. Piénsese que todos los fraudes y estafas de aciertos y logros de este, difundidos demagógica y mentirosamente desde el inusual y fantástico crecimiento económico que a la población no ha llegado ni tocado con los dedos, el boom turístico en franca caída libre con la quiebra de Thomas Cook, los 2,000 turistas europeos ingleses que éste dejara a la deriva en el país, más los otros que suman más de 6,000 que ya no vendrán, así como los hechos de muertes misteriosas por uso excesivo de drogas o la mala calidad de estas, la falta de seguridad y la mala calidad de los servicios en las zonas turísticas, que el gobierno y sus cotorras defensoras habían venido insistentemente negando que ocurrieran o que tuvieran esa significación. Resulta que, contrario al Ministerio de Turismo del SAR, la Salúa, Francisco Javier García Fernández, que decía que, por ejemplo, la joven argentina María Melina Caputo Flores no había muerto por contacto con un alambre eléctrico pelado de alto voltaje, y ahora dicha negación rueda estrepitosamente por el suelo una vez que el dictamen del Instituto Nacional de Patología Forense dice exactamente que esa fue la causa directa de la muerte de esa jovencita argentina en la flor de su vida. Si la vista indagatoria se desplaza al alza inusitada de la prima del dólar, que en cosa de unos días habrá llegado al 53-1, para de ahí seguir en alza imparable, los intereses y el monto de la deuda externa, que cubre una línea ascendente de 4,000 millones de dólares a casi 50,000 millones de dólares, y otros tantos aspectos más por el mismo estilo, resulta cuesta arriba pensar que esas son las mejores condiciones de ir a elecciones cargando con la representación del partido y el gobierno responsable de la orgía de corrupción, crímenes y delitos de todo tipo, asesinatos, asaltos y muertes por PIPAF. El que represente la candidatura de dicho partido y gobierno las tiene todas en contra de sí. Leonel Antonio Reyna está, pues, encerrado en el laberinto de Creta junto al monstruo del Minotauro. Si se engaña e intenta salir con el truco de Dédalo de alas de plumas pegadas con cera, lo más probable es que tan pronto intente alzar vuelo, el calor del sol por el fuego cruzado de los adversarios derretirá la cera de las alas y no se espera que sobreviva cayendo en las aguas marítimas que rodean el país. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.